Radionauta. FM 106.3. Con los tacones de punta. Hola, este es el primer programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán. Acá estoy con Luciana. Hola, Lu. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, estamos muy contentas, la verdad, desde acá empezando nuestro primer programa de Con los Tacones de Punta. Esa es una apuesta de comunicación que tenemos en el Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán, que consta con una revista, que ya hemos sacado dos números, y este como nuestro primer programa de radio. Nuestra entrega radiofónica. Pueden, por supuesto, comunicarse con nosotros al teléfono 512-1690 o por correo a radionautafm@gmail.com. También pueden escucharnos por internet en radionautafm.wordpress.com. Bueno, y acá estamos a poquitos días de que se conmemoró el 36 aniversario del golpe de Estado. Del genocidio. Y un poco de eso va a ser un especial este programa. Decidimos hacer una serie de homenajes, un recorte histórico, pero siempre con una mirada femenina. Es, por supuesto, un recorte arbitrario. Vamos a recolectar algunos temas que nos van a interesar trabajar, pero siempre, bueno, es un tema infinito, pueden hablarse millones de cosas sobre esto. Nosotros vamos a acercarnos a algunas cositas que nos importaron destacar y esperamos también la participación de ustedes para que nos sumen información, para que nos sumen temas que probablemente podemos recolectar y trabajar en programas futuros. Por supuesto, bueno, comunicándose con el mail que ya les pasamos o en el teléfono. Para nosotros la apuesta de comunicación tiene que ver con un diálogo que vamos a estar teniendo acá, Luciana y yo, pero también este diálogo entre nosotras cuenta con vos que estás ahí escuchándonos en la 106.3 o adelante de la pantalla en radionautafm.wordpress.com y vas a estar acá en este diálogo junto con nosotras. Bueno, un poquito para arrancar el programa, habíamos pensado de dar como un pantallazo, o bueno, de charlar o de refrescar la memoria de lo que significó la década del 70 en esta parte del mundo para el movimiento de mujeres. O sea, ¿qué significó para el feminismo ese momento? Desde una mirada atravesada desde la militancia, obvio. Bueno, los 70 fueron muy importantes para las mujeres porque las mujeres rompimos con muchos mandatos y pudimos también empezar a preguntarnos algunas cosas y empezar a decidir sobre nuestro cuerpo. Acompañado de esto y acompañado de la lucha de las mujeres vino lo que fue la pastilla anticonceptiva o liberación, poder decidir cuándo querés tener hijos, planificar y si querés eso. Tenerlos. Uh-huh. Bueno, eso fue muy importante, se vivió mucho. En Europa, sobre todo. Sí. Que fue en la década de los 70 donde empezaron a surgir las leyes de legalización del aborto, la pastilla anticonceptiva. Esto, por supuesto, la familia, los hijos como mandato de la mujer muy fuerte que se ha vivido y que se sigue viviendo hoy por hoy, realmente representó una revolución. Acá en Argentina, en Latinoamérica, tal vez se vivió de otra manera, ¿no? Fue, si bien también llegó esto y también fue importante y las mujeres empezaron a tomar otras decisiones sobre ellas mismas y a tomar roles importantes, rompiendo mandatos, costó mucho más, ¿no? Fue un movimiento que fue relegado inclusive desde las mismas mujeres, muchas veces militantes, activas, que tomaban posición dentro de la dirigencia política, de las organizaciones, de los movimientos, de tareas muy importantes que llevaban en sus hombros, en sus espaldas. Y sin embargo, la idea de juntarse con otras mujeres, de luchar por esas reivindicaciones feministas. No, estaba un poco relegada, era después del socialismo. Primero íbamos a hacer el socialismo y bueno, y luego todas estas cuestiones que sí eran importantes. Las mujeres las vivían como importantes, pero estaban dentro de algunos planteos medio pequeño burgueses, claro. Medio que se vivía así. Seguramente que, bueno, las más veteranas nos pueden dar más datos sobre esto, que seguramente lo vivieron en carne propia, digo, o se han escuchado diciendo estas palabras. Nosotras, un poco buscando, consultando algunas brujas, encontramos una carta que hace María Elena Walsh. Es bastante interesante, sí. Una carta bastante de izquierda, digo, para María Elena Walsh, inclusive, que es una maestra, pero inclusive para ella, bastante de izquierda, que hace en 1973. Y la queríamos compartir, compartir algunos fragmentos, porque la carta es larga, la pueden conseguir si se llama Carta a una compatriota. Y bueno, y Victoria nos va a leer algunos fragmentos de la cartita. Sí. Es una carta que fue publicada en la revista Extra y que, bueno, justamente está atravesada por estas temáticas de los movimientos feministas. María Elena Walsh, evidentemente, venía con esa mirada muy fuertemente y le hablaba a sus compatriotas en relación a esto. Entonces la carta comienza llamándolas hermana, ¿no? Y aclara por qué. Entonces les dice: quería decirte, hermana, en fin, porque supongo que estás tan harta como yo de paternalismos. Y no es cuestión de que, aprovechando la invitación de la revista del Hogar con vos, me trepe a un púlpito maternalista para endilgarte reprimendas y sugerencias, por no decir amenazas, como las que recibimos a diario desde todos los frentes. Quería compartir con vos algunas incertidumbres, algunas indignaciones y algo que ha pasado a ser desesperación. O para decirlo con una frase que muchachos graciosos podrían atribuirnos: querida, ¿qué disfraz nos cosemos para estos carnavales preelectorales? Porque las mujeres siempre estamos obligadas a disfrazarnos de algo para sobrevivir. Un poco la idea de María Elena Walsh en esto es que las mujeres siempre estamos como llevadas a competir las unas con las otras, ¿no? Este sería el imaginario, el mandato social que estamos. En cambio, ella ve en los hombres como una predisposición mayor a la confraternidad, una posibilidad mayor a esa confraternidad. Y las mujeres estamos ahí un poco aisladas, como parias sociales, dice ella, instigadas a traicionarnos unas a las otras, a competir unas a las otras. Entonces, claro, recordemos que esta carta la escribe en vísperas de la elección del 73. Exacto, cuando todavía estaba gobernado Argentina por la dictadura de Agustín Lanús. Y un poco me parece interesante esto, ¿no? El tema de la competencia en relación a que lo que está diciendo María Elena Walsh es que en el horizonte hay un horizonte de cooperación, hay un horizonte en definitiva socialista, y entonces podemos ahí emparentar las luchas de las militantes, de estas militantes que tenían frente a sí el sueño de un mundo donde no exista la opresión y donde no exista la dominación de un hombre sobre el otro y tampoco de un hombre sobre una mujer, ¿verdad? Y que esto era lo que era relegado siempre, y en esta carta un poco se puede ver. Vamos a compartir por ahí otros fragmentos de esta carta, en donde también se liga esta idea, ¿no? De que la lucha era la misma. Y acá dice que la cultura capitalista, su psicología dirigida, sus medios de difusión, sus revistas femeninas, con las que habría que hacer una pira en Plaza de Mayo y quemarles el traste a sus editores, dice María Elena Walsh. Todo el aire que respiramos está contaminado de la misma falacia, la natural incapacidad y subordinación de la mujer. Y fueron mujeres y niños los primeros seres humanos a los que explotó a muerte la era industrial, arrancándolos por la fuerza del sacrosanto hogar. Y es nuestro mundo occidental y cristiano el que no permite a la mujer trabajadora disfrutar sin angustias de la maternidad, el que apaña burdeles y dos morales, una para las damas y otra para los caballeros, el que se escandaliza de actos terroristas pero hace la vista gorda ante los atropellos cometidos contra el cuerpo de la mujer. Las mujeres no se dan cuenta de cuánto las odian los hombres, dijo una feminista. Tienen algunas ideas bastante ambiguas, pero se les escapó esta frase donde llaman a las cosas por su nombre. Marginación, postergación, misoginia. No son sino eufemismos que visualizan una realidad llamada odio. Punto. Las feministas no tenemos odio, tenemos bronca. Qué visionaria María Elena Walsh, ¿no? Son palabras que están escritas hace más de 39 años y bien las podríamos leer para un 8 de marzo, ¿no? Sin lugar a dudas. Y volviendo un poco a esto que señalábamos recién, de que muchas veces el feminismo es visto como una cosa pequeño burguesa, venida de la mujer blanca, europea, y que no tiene que ver con la lucha de los movimientos sociales aquí en Argentina o en Latinoamérica, cuando en realidad somos las mujeres que más sufren, las que están postergadas y que intentan organizarse y muchos les cuesta en los movimientos sociales latinoamericanos. Cómo tenemos que luchar por ahí, por cosas, como decíamos recién, ¿no? La legalización del aborto, la pastilla anticonceptiva en aquellos momentos, fueron cosas que en algún lugar pueden ser leídos como paliativos dentro de lo que es la lucha más general y primaria en contra de la dominación del hombre sobre la mujer. Sin embargo, acá lo que María Elena Walsh también nos dice es que el movimiento de liberación femenina no se conforma con estos paliativos, aunque no tenga más remedio que aprobarlos en primera instancia. Tampoco busca a ciegas la igualdad con el hombre. ¿Igualdad en fuerza bruta? ¿En tácticas de opresión? ¿En fracasos? Se pregunta María Elena Walsh de manera irónica, tal vez hasta un tanto agresiva, y después vamos a leer algo interesante acerca de esa agresividad. Lucha para conseguir una absoluta autodeterminación, para acabar con el reparto de privilegios, funciones y sanciones según el sexo, para construir a la larga una nueva civilización, humana y cooperativa. Esto es lo que decíamos recién. Y acá nos dice, las mujeres como los negros, los colonizados, la clase trabajadora, a medida que tomamos conciencia, menos queremos dádivas. Queremos lo que nos pertenece por derecho y nos arrebatan día a día, es decir, todo. Las mujeres que fuimos custodias de la vida para que fueran rifadas en guerras, queremos más que nunca defenderla de los fabricantes de muerte. Pero según y cómo y cuándo lo determinaremos nosotras. Y ella misma se hace esta observación diciendo que relee esta carta escrita al correr de la máquina y supone que puede resultar agresiva. Lo siento, nos dice. No pude hacerla peor. Por más que abuse del estilo, me es imposible reflejar la agresividad de una villa de emergencia, de un aborto clandestino, de los precios de la farmacia. Estos ingredientes configuran un naufragio en el que las mujeres y los chicos entran primeros, así como en los éxitos nacionales nos colamos por la retaguardia. Gracias, caballeros. Bueno, muy simpática. Sí. No, bueno, realmente interesante. Esto creo, para mí fue un descubrimiento pensando, para mí, para Tacones de Punta, pensando, bueno, qué mostrar de feminismo en la década del 70, porque bueno, organizaciones había muchas y muy interesantes, pero bueno, uh-huh, el feminismo acá era bastante vitupeado. Sí, inclusive, bueno, esto, ¿no? Como muchas veces hasta se planteaba hacia algunas mujeres que se les ocurría la loca idea, bueno, quizás estás dividiendo el movimiento, esto no es para ahora, cuando se resuelvan las condiciones materiales casi va a venir solo, ¿no? O sí, sea, un montón de cosas que también es interesante acordarse de eso, porque tampoco es que están tan lejanas, ¿no? Claro. Nosotros como parte, inclusive, de un movimiento social hoy en día, tenemos esas discusiones vivas. Nosotros somos parte del Frente Popular Darío Santillán, que entre sus reivindicaciones se declara antipatriarcal. Sin embargo, por supuesto que esto tiene que ver con una lucha diaria, dentro, fuera de la organización, para la organización de las mujeres, para verdaderamente poder salir a luchar en contra de la opresión, sí, y en contra de las y a favor de reivindicaciones como puede ser el aborto hoy por hoy, que todavía en Argentina no lo tenemos, y todo ese tipo de cosas que nos puedan dar mayores grados de libertad y de autodeterminación. A mujeres y a hombres. Exactamente. Bueno, y un poquito volviendo a la historia y un poquito haciendo un rescate de mujeres, un rescate en la historia, uh-huh. Que es complicado, poco se ha escrito, poco hemos podido trasladar en la historia a las mujeres. Es cierto. A veces como ejemplares, sí, aquella, bueno, Simone de Beauvoir. Uh-huh. A ver, pero de las mujeres de acá, de las organizaciones armadas, hace algunos años se ha empezado a escarbar un poco la historia, a ver qué lugar ocupaban las mujeres, cómo los ocupaban, porque uh-huh. bueno, también a veces para ocupar lugares de poder las mujeres tenemos que adquirir ciertas formas masculinas. Sí. No desde nuestras formas. Bueno, y en ese buscar algunas mujeres y tratar de contar cómo eran sus vidas también, bueno, yo nos encontramos con Norma Rostito, que uh-huh. le decían la Gaby, que bueno, tenía un grado militar importante. Ya nos vamos a fijar y les vamos a decir su comandante en jefa o algo así, digamos. Su lugar importante dentro de la organización no lo era por ser la compañera, que era la compañera de Valmedina, uh-huh. sino por su sagacidad, por su inteligencia. Ella, su valentía. Ella había estado muy formada en el comunismo, tenía un papá anarquista. Sus primeros pasos dentro de la militancia las hizo con John William Cook. Uh-huh. Bueno, y después fue del comunismo, derivó al nacionalismo, al cristianismo, al peronismo. Digo, también fueron uh-huh. rumbos que tomaron muchas personas. Y viceversa, digo, del peronismo hacia el comunismo. Bueno, hacia el marxismo. Esto, el marxismo fue una continuidad en su vida también, uh-huh. Nunca relegó, digamos. Y bueno, rescatar que fue una de las pocas mujeres, la única mujer que participó en el ajusticiamiento de el hijo de Yuta de Aramburu, con unos ovarios tremendos, esperó afuera, acompañó a dos compañeros y esperó afuera que sacaran a Aramburu. Bueno, participó de ese operativo que fue uno de los operativos más arriesgados que hizo Montoneros y lo que le da nacimiento público a la organización. Bueno, ella estuvo en el nacimiento público, bueno, y en el nacimiento clandestino de la organización. Sí. Bueno, después hay una película que lleva su nombre, Nora Rostito, que puede conseguirse en uh-huh. cualquier kiosco clandestino ahí en las veredas de nuestra ciudad. Y un poco hablando con algunas mujeres y viendo algunas entrevistas que le hacían algunas compañeras de ella, a una compañera que se llama Antonia Canizo, que fue su compañera de militancia, decía, bueno, sí, no, la Gaby, que le decían uh-huh. así, quería tener hijos, pero el deber de la militancia y el deber de hacer la revolución eran más importantes en ese momento uh-huh. para ella. O sea, como también relegó sus deseos, porque tenía un deseo fuerte de ser madre, uh-huh. pero decía, para mí y para la organización es imposible esto. Bueno, inclusive después del secuestro y la desaparición de Abal Medina, uh-huh. ella siguió militando, muy triste, bueno, porque aparentemente era un gran amor para ella, como para muchas mujeres. Vida, digo, esto es como es sacar una pieza, digo, de estas hay un montón de mujeres anónimas, uh-huh. Compañeras inclaudicables que siguieron después de desaparecidos sus compañeros, peleándolas, llevando muchas veces a cuesta a sus hijos y sus hijas. Sí. Y sí, también, bueno, esto cuando finalmente fue secuestrada y desaparecida, la Gaby, Fue tomada inclusive justamente por esta, por este grado, ¿no? Que tenía como trofeo de guerra, prácticamente exhibida por, ajá, en la por los militares en los, y esto fue, es reflejado también en la película que, sí, que podemos recomendarles. Sí, de hecho estuvo, contaban las compañeras que estuvo aislada, engrillada, uh-huh, fue particular. Sí. Estuvo un año detenida en la ESMA. Bueno, un poco rescatando esta historia, queremos rescatar a millones de compañeras, al asado, a la compañera de Ana María Villarreal, que fue fusilada en Trelew, uh-huh, que era una compañera del PRT, millones de compañeras que perdieron la vida, bueno, en realidad fueron... Que dieron su vida, que se jugaron su vida, ¿no? Que se jugaron su en vida. En la construcción. Que son nuestras compañeras. Después hay muchos oportunistas que las usan para, uh-huh, hacer proselitismo, pero sin, sí, lugar a dudas son nuestras compañeras, las que nos acompañan en la calle, en las luchas todavía, ¿no? Así es. También en la revista, con los tacones de punta, rescatamos siempre biografías de mujeres que queremos ir reivindicando en este juego de que hay una historia que tal vez está oculta y que de a poquito nosotros queremos seguir haciendo el esfuerzo de la memoria y de ir rescatando a todas las que se pueda, siempre van a quedar. Sí, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando este primer bloquecito, vamos a escuchar una canción que se llama Curucucha, de Liliana Felipe. Liliana Felipe es una compañera feminista y tiene, sí, su hermana desaparecida, uh-huh, por lo cual tiene una sensibilidad muy particular con el tema. Por eso la quisimos tener en este programa, y aparte porque es el primero y es una compañeraza. Y brindarnos un poco de alegría, sí, con ella. Listo. Las flores están durmiendo, la medusa no es un pez, los mariscos son crustáceos, los moluscos son mariscos. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. Curucucha, servime mis cachas en escabeche, que meche hirvió la leche para hacer el dulce leche. Un pollo vive 20 años, el presente ya pasó. Las moscas tienen sopapas, los papas no tienen papo. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. Curucucha, servime mis cachas en escabeche, que meche llevó la leche para hacer el dulce leche. Pocho está chocho con el bizcocho del morocho. Mucha gente tiene motivos para ser feliz y no lo sabe, como dice la ley 23.344. Fumar es perjudicial para la salud. Por abajo, el chorizo no es jamón, el iceberg no solo es punta, la punta no solo es iceberg. Sacamos a De la Rúa, ya se fue Rodríguez A, con Menem todo fue trucho, y Duhalde no da pa' mucho. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. Curucucha, servime bizcachas en escabeche, que meche llevo la leche para hacer el dulce leche. Y pocho está chocho con el bizcocho del morocho. Escucha, marucha, la pucha y la panocha, siempre es poca, nunca es mucha. Mucha gente tiene motivos para ser feliz y no lo sabe, como dice la ley 23.344. Fumar es perjudicial para la salud. Salud. Detrás del hombre burgués hay una gran mujer. Detrás del revolucionario nunca hay nadie, pues su compañera camina siempre a la par. Don diri don don dar. Con los tacones de punta. Qué grande ser mujer. Ser mujer. Bueno, queremos saludar a la Botica de Satán, que nos mandó saludos por el Facebook, a Luciano Fabri, a Noé ATP Retanda y a Nacho. Muchas gracias por todos los saludos, las felicitaciones, los alientos de las compañeras. También un saludo grande a Juliana, que nos mandó un mensajito antes de empezar el programa, felicitándonos, compañera. Así es, la Botica de Satán, ¿cuándo sale? Vamos a hacerle propaganda. Mañana, miércoles, no, de 8 a 10. Así que ahí está, pueden escucharla, un programa de metal. Bueno, este bloque que vamos a empezar ahora es, queremos trabajar en relación a lo que es, lo que ha sido la represión de Estado sobre la mujer, sobre el cuerpo de la mujer, cómo se expresa dentro de lo que es el cuerpo de la mujer como terreno, como territorio, donde se materializa la dominación, donde se materializa la opresión. Y que de hecho es esta búsqueda, ¿no?, de disciplinamiento social se expresa a través de tratar de controlar, de dominar y muchas veces a través de muchas vejaciones que se producen sobre el cuerpo de las mujeres. Sí, bueno, una vez instaurado el golpe de Estado en los centros clandestinos de detención, las mujeres... prácticamente a todas las mujeres las violaban. Uh-huh. Esto se puede recabar a partir de testimonio de mujeres y de también muchos hombres que en su testimonio de la CONADEP, sí, dijeron que a su compañera o a su novia las habían violado como forma de también torturarlos a ellos. Esto, a ver, tiene una importancia, una vital importancia sacarlo ahora. Digo, son cuestiones muy duras para hablar hasta entre nosotras mismas y bueno, para las compañeras mucho más duras porque lo vivieron en su cuerpo. Así es. Pero sin embargo, nunca lo trataron de ocultar. Hay un registro en el juicio a las juntas, el primer juicio que se hace. Uh-huh. Las mujeres una y otra vez testimonian violaciones sexuales. Uh-huh. Pero esto no se lo incluye como una violencia aparte. Está dentro de todos los tormentos. Tormentos varios, ¿no? Era prácticamente lo mismo. Como si no fuera algo... particularmente cabroso y sí, que tiene una eficacia, digamos, muchas veces. O una crueldad, digamos, diferenciada verdaderamente y que merece su tipología, ¿no? Inclusive esto, bueno, podemos no solamente en lo que fue la última dictadura militar en la Argentina, sino que nosotras estuvimos un poco buscando sobre este tema y nos encontramos en que inclusive en la actualidad en muchísimas luchas es tomada la tortura y la violación en particular, pero la tortura sobre el cuerpo de la mujer, desde casos en los que hay indígenas que consideran el pelo como símbolo de la feminidad, por ejemplo, les cortan el pelo dentro de lo que es la represión o las formas de búsqueda de disciplinamiento, de búsqueda de vituperio sobre la otra persona, y desde eso hasta las violaciones con utensilios y todo ese tipo de cosas, sobre todo porque la violación lleva un componente y que pasa no solamente en relación a la tortura de Estado, sino también en el sistema patriarcal, en el dominio del hombre sobre la mujer y sobre la búsqueda de control y de dominio sobre el cuerpo femenino. Muchas veces las mujeres sufren violaciones, esto lo sabemos, y también sabemos que muchas veces las violaciones no son denunciadas en general, y también sucede cuando se trata de una herramienta que es utilizada por el Estado para la instauración de un orden social opresor. Claro, está ese sentido común macho facho que dice vos te lo buscaste, vos lo provocaste. Exacto. Seguro vos lo miraste, es culpa tuya, termina siendo la víctima, victimario. Teniendo que probar que fue violada. Claro, ¿verdad? Sí. Esto, bueno, inclusive es una cuestión subjetiva, muchas veces opera inconscientemente en nosotras mismas, ¿no? Como es algo también tan duro que quieres dejarlo atrás y entonces muchas veces eso cubre la violación de un manto de silencio que si eso no se buscan estrategias para poder sobreponerse a ese dolor de manera colectiva y poder hacerle frente, le da mayor eficacia como elemento de disciplinación social, como una tortura específica, justamente porque le da un manto de impunidad mayor que otras por ser menos denunciada. Sí. Claro, de hecho, en particular, bueno, acá en la Argentina, en lo que fue la última dictadura militar, fue otra herramienta que utilizaron los verdugos. Uh-huh. No solamente violaban a las mujeres, violaban a los hombres. Es cierto. Y esto se ha podido empezar a hablar después de largas luchas que han tenido las mujeres. Nosotros estamos haciendo un rescate de la historia, un rescate de las mujeres, y también queremos rescatar a las mujeres vivas, uh-huh. las mujeres compañeras que estuvieron en centros clandestinos de detención y que por su lucha, bueno, hasta hace 2 años las violaciones dentro de los centros clandestinos de detención eran crímenes que prescribían. Uh-huh. Bueno, a partir de mucho insistir, de mucho hablar, de mucho abrir el corazón una y otra vez y contar qué les pasó en esos centros clandestinos, se ha logrado que sean catalogados también como crímenes de lesa humanidad. Hace solo 2 años que esto es así. ¿Cuánto camino, no? ¿Cuánto camino? Bueno, yo encontré en particular una descripción que hace Silvia Ontiveros. Silvia Ontiveros es una compañera que estuvo detenida en el D2 de Mendoza, uh-huh. Que era de Montoneros, que cae con su compañero, era muy jovencita, tenía 22 años, y está detenida ahí 20 días. En esos 20 días dice que por lo menos fue violada 4 veces por día por distintos verdugos. Uh-huh. Dice, bueno, sin duda los vejámenes sexuales tienen un componente machista, no solo te muestran el poder de las armas, de la superioridad física, de la situación de inferioridad que de hecho se produce al estar vendadas y esposadas, sino también el símbolo, la demostración del otro poder, del poder fálico. Digo, esto describe la situación de las mujeres, y bueno, también Silvia, bueno, junto a varias mujeres, fueron 2 fallos ejemplares, uno en Santa Fe, otro en Mendoza, 3, y otro en Mar del Plata, que bueno, que incorporaron las violaciones a las mujeres y a los hombres. Digo, los hombres empezaron a hablar también de sus propias violaciones a partir de la insistencia de las mujeres, claro, de que contasen, porque bueno, hay un doble trabajo ahí para hacer. Sí, en esto de los mandatos que estábamos comentando recién, también sobre los hombres caen muy fuertemente esos mandatos, y por supuesto que es un dolor y todo un trabajo poder sobreponerse a no solamente al vejamen sufrido, ¿no?, sino a la vergüenza, a la condenación social que puede llegar a existir por haber sufrido y por haber sido víctima de algo como eso. Bueno, así que un poco charlar eso sobre la violencia, pero también hacer nombrarlas a las mujeres, nombrarlas que son personas, digo, a las mujeres y a los hombres que son compañeros, que están dando testimonios en los juicios, que hoy después de 30 años tienen que sacar de vuelta la historia y contar uno de los episodios más duros y quizás el más fuerte, el más importante, el que le da entidad e identidad a su persona, que fue haber pasado por un centro clandestino de detención. Uh-huh. También a estos compañeros no les pueden borrar la alegría y la fuerza en la lucha. O sea, esto, por más duro que sea, compañeros y las compañeras siempre nos transmiten esto, ¿no? Así es. Seguir. En relación a esto, yo quiero contar una pequeña anécdota de una compañera mexicana que hace algunos años sufrió una represión terrible, en la cual fue violada con toletes, con utensilios, ¿no?, que usaron esas violaciones, en donde identificaron familias enteras para violar a las mujeres en frente a sus hijos o en frente a sus papás, y como cosas muy crueles, y que tenía como referencia a las mujeres en Argentina, En relación a esto que estamos hablando de dar testimonio, ¿no? Que ella tuvo la oportunidad de hablar con mujeres, me estoy refiriendo a esta compañera, se llama Italia Méndez, y conformó una campaña junto con otras expresas de esa represión, una campaña contra la tortura sexualizada. Uh-huh. Y bueno, ella nos comentaba esto en ese momento, que había tenido la oportunidad de hablar con compañeras mujeres argentinas que habían sufrido vejaciones durante la dictadura militar y que les habían abierto panoramas importantes en esto de poder sobreponerse al dolor, a la importancia de salir a dar testimonio, de salir a romper el silencio y buscar cobertura política, ¿no? También para poder sentirse seguras, sí. Para no tener represalias en torno al salir a dar testimonio y esto, ¿no? Y el dar testimonio en lo nacional, en lo internacional, es lo que les da la cobertura política como una estrategia para poder protegerse, para poder tejer redes de solidaridad. Lo importante que es que después de un dolor tan grande se pueda también sentir lo que son las redes de solidaridad tan grandes que somos capaces de tejer las mujeres también, ¿no? También, sí. Bueno, un poco yéndonos con un temita, vamos antes a mandar saludos a Nitza, uh-huh, al colectivo de varones antipatriarcales. Muy bien. Y nos vamos a ir con un tema de Actitud María Marta, con un tema que en ese momento integraba Malena D'Alessio y después Salica. Bueno, Malena D'Alessio es hija de desaparecido. Uh-huh. Y un poco de esa historia hizo este tema, Estado Resignado. Muy bien. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, Estado Resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio. Porque yo no olvido nada. Ven a mí, síndrome cremento. Quiero vomitar, que eres sin aliento. Y estoy caliente, y estoy malada. Te digo lo que te digo con mi sangre coagulada. Llevo un peso que no puedes comprender. Presionaría anoche torturándome la sien. Ahogada la sombra de un muerto que me grita y está mudo. Ahogada la sombra de un muerto que te cruza mi piel. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos de ceder. Nos rebelamos. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Muy bien, aquí estamos en Radionauta FM 106.3. Felices, la verdad, de participar de esta radio autogestiva. Ya más aflojaditas, más relajaditas. Bueno, queremos contarles que esta radio, como muchas otras radios que han surgido ahora, es una radio autogestiva, independiente, que toma en sí en los intereses de la comunicación popular, por un cambio social que está acorde a los intereses del pueblo. Y bueno, y como toda radio autogestiva, tiene un montón de problemas de finanzas, así que queremos comentarles que ustedes pueden aportar, si les interesa, si les parece que es importante el sostenimiento de un espacio como este en el aire para llegar a todas sus casas, sus hogares, sus computadoras, con radionautafm@gmail.com o radionautafm.wordpress.com, desde donde nos pueden escuchar online. Pueden estar dentro de la figura de lo que es el oyente socio y comprarnos un bono de 10 pesos por mes para aportar el sostenimiento de esta radio, que se sostiene con el trabajo voluntario de muchos compañeros que se pasan horas y horas acá, como por ejemplo Fernando Gómez, que nos está operando en este momento y le mandamos un saludo. Grande, Fernando. Y Nacho, que está acá también haciéndonos de operador, Nacho Galíndez. Y bueno, también queremos mandarles un saludo muy grande a nuestras compañeras del espacio de mujeres del Frente Popular Darío Santillán. Manolo, no Nacho, me va a matar. Y bueno, contarles un poco, Lu, de qué va a ser este bloque, nuestro un poquito último para, bloquecito. Para cerrar y también para cerrar y para abrir la historia, nosotras como haciendo el recorrido de los 70, las organizaciones, las compañeras presas, bueno, y llegamos a las madres, a aquellas mujeres de las cuales no tenemos ni un poquito de vergüenza nunca. Por más color político que tengan ahora, no nos importa, las admiramos, las queremos, porque tuvieron la capacidad, la fuerza, la valentía de salir a la calle en plena dictadura militar, donde todo el mundo estaba cagado de miedo, por así decirlo. Uh-huh. Estas mujeres, claro que sí, se pusieron los pañuelos, empezaron a buscar a sus hijos, pero ya empezaron a ser madre de todos los hijos, de los 30.000, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a hacer política también, hacer memoria, hacer política. Si no fuese por muchas ellas... Muchas veces por primera vez. Sí, por primera vez salían del hogar. Si no fuese por ellas, sería imposible pensar un juicio ahora, sería imposible pensarlo a Videla preso, sería imposible. Digo, son una pieza fundamental en la historia de este país. Claro que sí. Y en la historia de Latinoamérica y en la historia de las mujeres también. Son fueron, son un ejemplo. Uh-huh. Un poquito de esto nos va a hablar Hanna, que está acá acompañándonos. Hola, Hanna. Hola, chicas. Bueno, ahí le damos paso. Bueno, bien, para contar un poquito y centrarnos más en cómo nacieron, ¿no?, las Madres de Plaza de Mayo. Todo comenzó de la misma manera para estas primeras 14 mujeres que se juntaron, ¿no?, en el año 1977. Más específicamente, el primer día fue el 30 de abril, era un sábado. El aparato represivo de la dictadura militar se había llevado a sus hijos, a sus hijas, en muchos casos acompañados de sus nietos y nietas, a sus maridos. Y individualmente comenzaron, ¿no?, ellas un recorrido a tocar puertas para exigir, ¿no?, que les dijesen dónde estaban. Escribieron cartas al Papa, presentaron recursos de habeas corpus en los juzgados, recorrieron las iglesias, las dependencias policiales, fueron a hablar con políticos, con periodistas, con intelectuales, con curas y militares incluso, y en todos los lugares recibieron la misma respuesta de que no sabían dónde se encontraban sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, sus esposos, ¿no? Acá nace la figura del desaparecido. Nadie sabía dónde estaban esas personas. Siempre se recibía la misma respuesta de que algo habrá hecho, en algo estaba metida esa persona para que se la llevaran durante la noche en un operativo policial durante la tarde en todos lados. Usted no cuidó demasiado a sus hijos, le decían. Usted es mala madre, usted no sabe en qué andaba su hijo y por qué se lo llevaron. La realidad es que empezaron a hacer este recorrido de manera individual, solas, y mientras iban yendo a diferentes lugares, empezaron a recorrer este camino, a buscar a sus hijos y a sus hijas, se empezaron a dar cuenta que no estaban solas, que había muchísimas otras mujeres que estaban en la misma situación que ellas, desesperadas, angustiadas, y esto hizo que el dolor, ¿no?, las empezara a unir, empezaron a recorrer los diferentes lugares juntas, empezaron a dejar de estar solas, ¿no? Este grupo de mujeres, como bien se decían, la mayoría no tenía ningún tipo de preparación política previa, ninguna era militante, todas eran amas de casa, que de un momento al otro se encontraron sin sus hijos y tuvieron que empezar a ocupar ese espacio público, que normalmente la mujer, ellas mismas ya señoras grandes, amas de casa, siempre fueron relegadas a ese espacio, ¿no?, el espacio privado, siempre tenían que hacerse cargo de su casa, y se encontraron con esto, ¿no?, de empezar a romper con el miedo por ahí que les daba salir a la calle, empezar a golpear puertas, empezar a ocuparse, a apropiarse de ese afuera, que muchas veces se les era negado. ¿Pero por qué? Porque ya ellas mismas lo dicen, nosotros estábamos criadas de una forma en que nosotros teníamos que quedarnos en nuestras casas. Claro, ellas mismas dicen muchas veces, yo tuve que aprender de lo que hacía mi hija, de lo que hacía mi hijo. Uh-huh. Tuve que... Mis hijos fueron mis maestros. Y esto es bastante así, sí. Porque como es medio contra natura, los hijos las paren a las madres, ¿no? Sí. En la lucha y en la calle, en saber cómo manejarse, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces empezaron estas mujeres a apropiarse del espacio público, y Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, tuvo la idea de trasladar la lucha a un lugar público, de enfrente de Casa de Gobierno nada más y nada menos que la Plaza de Mayo. Se empezaron a juntar estas madres en la plaza, cerca de la pirámide. Las primeras veces fueron los viernes o los sábados. Después una de las madres dijo que los días que tuviesen la letra R, o como le digan, eran de mala suerte, eran días de brujas. Entonces, los únicos días que les quedaban libres eran los lunes y los jueves. ¿Qué pasa? Como estas mujeres empezaron a salir del hogar, empezaron a ocupar otros espacios, decían que los lunes ellas los ocupaban para hacer todas esas tareas que habían delegado durante la semana, como por ejemplo lavar la ropa, que el lunes era el día de lavar la ropa. Entonces quedaron que se iban a empezar a juntar los jueves. Como las mujeres nos modifican lo cotidiano, hacer política, ¿no? Es impresionante. Realmente. Y eligieron empezar a juntarse a las 3:30 de la tarde, que era el horario donde había mayor circulación en Plaza de Mayo, ya que cerraban los bancos, entonces era un impacto visual mucho más grande, ¿no? Si se quiere, y un poco más de llegada para hablar con la gente, para preguntar datos y todo, a las 3:30 de la tarde. Una de las primeras consignas, ¿no?, que levantaron las madres fueron todas por todas y todos son nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Esto de que dejaron de solamente hacer esta búsqueda individual, sino que pasó a ser colectiva, y que dejaron solamente de buscar a sus hijos biológicos, sino que los 30.000 desaparecidos y desaparecidas pasaron a ser hijos e hijas de ellas. Y comenzaron a tener una vida totalmente política, cosa que no estaban acostumbradas, y una vida pública, ¿no?, en las calles. Esto llevó, ¿no?, a que empezaran a problematizar tanto su rol como mujeres, y ellas mismas contaban por ahí que cuando se empezaron a cruzar con las feministas en la plaza o en diferentes lugares, y empezaron a decirles esto, ¿no?, de empezar a problematizar su rol como mujeres, su rol como madre, y esto por ahí les generaba contradicciones, porque si bien ellas empezaban a abrir sus cabezas hasta a ese otro mundo, ¿no?, que se les había negado anteriormente, también era una verdad que ellas como madre, ese rol fue el que las hizo conocidas, ¿no? Pero también llevándolo, problematizándolo y por ahí llevándolo a crisis el rol de la madre. No sí. solamente mujer madre, sino la mujer madre que sale a luchar, que sale a pelear, que sale uh-huh. a reivindicar un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, que no está para hacerte la cena, sino que está en la calle luchando, ¿no? Está ocupando otro lugar, no solamente sí. el de la casa, atrás de la cocina o... De una. Después, ¿no? Al empezar a apropiarse del espacio público con fuerza, en el 78, en el Mundial, ¿no?, con la llegada de los medios extranjeros, el mundo empezó a conocer a lo que eran las Madres de Plaza de Mayo, al pararse enfrente de las... de las cámaras y a contarle al mundo qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que estaban exigiendo, qué era, ¿no?, la aparición con vida de sus hijos e hijas. Ahí esa frase tan famosa, y con vida se los llevaron, con vida los queremos. Uh-huh. Empezaron a ocupar este lugar, ¿no?, y el mundo empezó a conocer también la lucha de las madres, que eran conocidas como las locas de la plaza solamente, que empezaron a reunirse ahí. Y ¿por qué empiezan a circular las madres por la plaza, ¿no? Los primeros 4 meses de que se reunían, ellas estaban quietas, pero la policía se les acercó, y como estábamos en un estado de sitio, no se permitía que se juntaran 2 o más personas en un mismo lugar. Entonces las madres se juntaban a tejer y empezaron a dar vueltas por la plaza, esa famosa ronda que ahora siguen haciendo todos los jueves. Las empezaron a hacer porque no podían quedarse quietas, porque las llevaban presas. Y empezaron, ¿no?, a unificarse y a ser solidarias con una. Cuando venía la policía y le pedía el documento a una, le entregaban 30 documentos para que la policía haga averiguación de antecedentes y esa compañera, ¿no?, se quedase un poco de tiempo más en la plaza. O si se llevaban a una presa, todas pedían ir presa para también tener ese acompañamiento, ¿no?, esa solidaridad con la otra. Uh-huh. Y, bueno, en 1980... decidieron manifestarse y se sumaron a lo que fue la peregrinación a Luján. Uh-huh. Y ahí se les presentó un problema. Iba a haber mucha gente. ¿Cómo nos reconocemos entre nosotras? Entonces ahí surgió la idea de decir, bueno, usemos unos pañuelos del mismo color para que entre nosotras nos podamos identificar. De pañales, eso de, ¿no? Era en un principio la idea de la palabra. La idea era unos pañuelos. Ahí devino el problema de que qué color usamos o qué pañuelos. Y ahí una de las madres dijo, ¿por qué no usamos los pañales de tela que uh-huh. tenemos de nuestros hijos? Y con eso nos vamos a identificar. Entonces esa fue la primera vez que empezaron a usar los pañuelos blancos, a los que les bordaron los nombres de sus hijos e hijas desaparecidos, lo que permitía también que cualquier persona que leyera ese nombre o que tuviese algún dato se les pudiese acercar y brindar ese tipo de información. Después también, ¿qué pasó? En el 77, que un oficial infiltrado, ¿no?, de la Marina se hizo pasar por hermano de un desaparecido y marcó a 3 de las madres, a 3 de esas madres ejemplares, ¿no?, de las 3 mejores madres. Ese oficial de la Marina era Astiz, uh-huh. el ángel rubio de la muerte. Uh-huh. Y el 8 de diciembre de 1977 secuestraron a Esther Cariaja y a May Ponce de Bianco en la iglesia de Santa Cruz. Y 2 días Después, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, se llevaron a Azucena Villaflor esa misma noche, cuando las madres durante el día habían presentado una lista de todos sus hijos e hijas desaparecidos. ¿Y qué pasó, no? Estas mujeres que habían iniciado su pelea, su búsqueda, buscando, ¿no?, a sus hijos e hijas y a sus nietos y nietas, pasaron a buscar también a sus compañeras que se las habían llevado. Para ir cerrando un poco, es una historia bastante larga y solo queríamos centrarnos, ¿no?, en lo que fue el comienzo y cómo estas mujeres rompieron con esa barrera de las mujeres delegadas a lo privado y empezaron a levantar esas mismas banderas por las que sus hijos e hijas luchaban. Les voy a leer un pequeño testimonio extraído del Movimiento de Madres de Plaza de Mayo, un libro de Mabel Bellucci, donde Nora Cortiñas dice: nuestra causa ya no solo es la búsqueda de nuestros familiares, sino también la conquista para la liberación de las mujeres, el respeto a la libre determinación del cuerpo, a las minorías de opción sexual, religiosas y culturales. Es doloroso decir que el desprendimiento de la vida doméstica y privada y el salto a la vida pública se llevó a cabo porque tu hijo o hija está desaparecido, desaparecida, pero ya no se vuelve atrás. Ay, lindísimas palabras. Bueno, y ahora queremos... Para terminar vamos a leer un poemita, Victoria va a leer un poemita de Graciela Perla Martino, es una compañera desaparecida, era platense, estudiaba agronomía, y bueno, y su mamá, que es madre de Plaza de Mayo, editó un libro... Nica Martino editó este libro que se llama Pájaros Rojos, vamos a leer uno de esos poemitas y ya para irnos yendo... Pintaba pájaros rojos, rodeados de fuego, que buscaban cielos azules, los cielos lejos. Pintaba pájaros rojos, que se parten en el cielo, y él se partía con ellos, que juegan con el tiempo, y él jugaba con ellos. Pintaba pájaros rojos, rodeados de fuego, que buscan cielos azules, primaveras, y él buscaba con ellos. Ayer, el viento se los llevó bailando, lejos. Ellos no fueron, hoy sobre las baldosas, muchos pájaros rojos, buscaban cielos azules, rodeados de fuego. Bueno, vamos a escuchar, para despedirnos, un tema interpretado por Liliana Herrero, que se llama Nostalgiosa, y que hace evocación a nuestros compañeros y nuestras compañeras desaparecidas. Nostalgiosa, llevo el alma por las calles de la ciudad. Gusto a campo, mi silbido largo, suspirando zamba se me va. El recuerdo de mi tierra por las sombras me subirá. Y mis ojos por el cielo lejos, las golondrinas volverán, y mis ojos por el cielo lejos, con las golondrinas volverán. La montaña alimenta mi voz, como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrinas de mi corazón, busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más. Donde quiera que yo vaya, la nostalgia me seguirá. El paisaje por mi sangre crece y en mi boca herida cantará. Y volveré cuando el verano se derrame por el Sausal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele temporal. La montaña alimenta mi voz, como el río que corre hacia el mar. hacemos oír nuestra voz, no ya en forma de lamento ni suplicante querella, sino en vibrante y enérgica demanda. Vamos volviendo ya para irnos yendo al último bloquecito. Le mandamos un beso grande a Cris, también un abrazo antipatriarcal. Gracias. Y Alfaca de Fandango, que nos está escuchando. A malas lenguas. Sí. Bueno, para irnos, nos vamos a ir con otro poemita de esta compañera desaparecida. Graciela Pernas Martino. Bueno, Vicky. Bueno, estos poemitas, un poemita no tiene nombre porque son un cuaderno de ella donde tenía anotados sus poemas y su mamá lo editó. Y este poema dice así: a veces te siento cerca, a veces te siento lejos. Ay, miedo, qué tanto miedo, qué tonto miedo, que me quiere tapar, tapar la fuerza, tapar la pelea, tapar la lucha. Y me dice, yo soy tuya, soy tu pena, tomame y sentémonos a llorarme. Pero yo no quiero tenerte, quiero tenerte lejos, porque hoy no soy vos, no sos vos más mía. Mías son otras, más grandes, más negras, más frías, que me dicen, tomanos, levántate y luchemos. Muy lindo, bueno, este poema. Muy lindo. Para despedirnos, homenajearlas y a través de ellas, a todas las mujeres que nombramos, a todas las compañeras, a las compañeras desaparecidas, a los compañeros desaparecidos y también a los compañeros y compañeras que se exiliaron, que sufrieron el terrorismo de Estado, no por haberlo sufrido, los saludamos, sino por haber tenido la valentía de luchar. Bueno, un saludito para Juliana especialmente, que ya la saludamos, pero que nos ha mandado mucha fuerza y ha estado acompañándonos en los spots de la radio. Hemos estado acá, Victoria y quien les habla, Luciana. Sí, también, Hanna, que estuvo acá en el último bloque con nosotras, hablando de las madres de Plaza de Mayo. Jime Alvarado, acá en la producción, que va a estar desde el próximo programa también acá en el piso, contagiándonos con su voz, todos los temas que queremos charlar. Gómez aquí operando, como ya le mandamos un saludo. Manolo, esta vez lo digo bien. Tenemos acá a Edu de Prohibido Cumbia también en el piso saludándonos. Y bueno, sí, queremos simplemente, si les gustó el programa, si no les gustó, denos otra chance el martes que viene a las 17 horas. Estamos una horita por FM 106.3, Radio Nauta. También nos pueden escuchar por internet en radionautafm.wordpress.com. WordPress se escribe WORDPRESS. Y por ahí pueden poner, escuchar en vivo y nos escuchan por internet. Sí, después de un día creo que va a estar subido el programa. Así que bueno, si quieren otra vez escuchar nuestras dulces voces. Se quedaron con ganas. nos pueden escuchar. Muy bien. La página. Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos a despedir también con otro temita de Linnea Felipe, ¿verdad? Sí. En donde menciona, de hecho, a su hermana. Sí, a su hermana Estercita. Y al fiscal Estracera, que fue el primer fiscal que condenó a los milicos. A los milicos, sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Agarré mi canasto y me fui tempranito al mercado de abasto a comprar verdurita. Porque para la sauna me alcanza la guita. Y pensando si compro lechuga o tomate, o me como una mixta o me lanzo a la pista, o me compro manteca o me chupo una... no saben con quién me encontré. Con la boca chelpicucha, tatita y gareque, el puchero, perico, cachete y el peine, cuche perro, el galgo, la vaca y ñancul, Juan sin ropa, el doré, pata dios y baroja, cachico y despeinado, el lumbaca y el fino, cuchuplito, la víbora, el zorro y Jesús, y Jesús.